Este lunes de puente para muchos, yo creo que eso se nota, ¿eh? Hay menos actividad en la península de la Magdalena, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sí, bueno, aquí todavía hay gente, aunque como está nubladillo y eso parece que está más desierto que otros días, porque no hay nadie en la playa, pero vamos, bueno, que todavía hay animación por aquí. Bueno, luego me cuentas, permíteme, porque ahora vamos a saludar a José de la Vega, Pepe, que es como le gusta que le llamen. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que es presidente de la Asociación Cultural Grupo Fotográfico Rincones de Cantabria. Una asociación, Pepe, que ¿con qué finalidad nacía, se creaba? Pues nace principalmente con la idea de difundir la cultura de la imagen y de estimular a la creación de imágenes visuales, más en concreto fotográficas, pero bueno, estamos abiertos a cualquier otro tipo. Otras propuestas, ¿no? Propuestas de imagen, sí. ¿Es una asociación de profesionales o también hay aficionados que quieren sumarse a, o se pueden sumar a este colectivo? Básicamente es una asociación de aficionados, pero algunos profesionales se encuentran cómodos. Nosotros queremos crear un espacio cómodo para todo el mundo, y sí participan con nosotros. A veces los aficionados experimentamos y vamos en algunas cosas un pelín por delante porque disponemos de más tiempo que los profesionales que lo ocupan normalmente, pues en sacarle rendimientos a ello porque es su trabajo, ¿no? Y nos podemos permitir el lujo de emplear tiempo en traer cositas nuevas y de experimentarlas y probarlas. Y algunos profesionales pues están ahí con nosotros pues disfrutando también de esas cosas. Cuando hablas de estas cosas nuevas, hablas de nuevas tecnologías a la hora de realizar fotografías. Sí, están surgiendo constantemente nuevas cosas. Ahora mismo pues está muy en boga las técnicas del strobis, que es conseguir una iluminación con flashes fuera de la cámara, disparados por radio, y que consigues durante unas milésimas de segundo pues una iluminación que en estudio costaría muchísimo dinero conseguirla, y al mismo tiempo la puedes llevar a un sitio y a otro porque no dejan de ser dos flashes y un emisor de radio y dos receptores. Claro, y la verdad sea dicha, esto es arte, podemos decir, Pepe, esto es arte lo que hacéis vosotros con la fotografía, ¿no? Sí, no, ahora hay muchas posibilidades, y entonces ya revelamos en casa, que es otra ventaja también muy grande. La fotografía digital te permite luego llegar a casa y trabajarte tú tus propias fotos. De antes las tenías que mandar a un laboratorio si trabajabas en color y esperar que te hicieran un buen revelado de ellas. Ahora nosotros, a través de los programas de proceso de imágenes, pues hacemos ese revelado. Bueno, además es una forma muy sencillita y muy poco engorrosa, ¿verdad? Todo con un ordenador y bueno, y con muchas, con una técnica pues para mejorar, cambiar, modificar esa fotografía y hacer al final el producto que queréis, y un producto que en muchas ocasiones podemos ver expuesto. Por ejemplo, en breve sé que estáis preparando ya, Pepe, una exposición, porque es uno también de los objetivos de esta asociación, ¿no? Fomentar un poquito los trabajos y buscar exposiciones, ¿no? Sí, nosotros trabajamos en tres grandes líneas. Una es como decíamos, el objetivo es crear cultura de la imagen y estimular a que se creen imágenes, ¿no? Fundamentalmente y principalmente de Cantabria, pero bueno, pues también admitimos otro tipo de creaciones, ¿no? Y lo hacemos a través del encuentro y de la colaboración entre nosotros, que organizamos muchos momentos de ir a hacer fotos juntos, de crear situaciones fotográficas. Escapadas, ¿no? Escapadas por ahí, lo que nosotros llamamos quedadas, porque lo hacemos en el mundo internáutico y entonces pues eso se llaman quedadas, ¿no? Luego también la formación, muy importante, aprovechar que todos juntos pues tenemos capacidad de contratar a gente experta que nos enseñe cosas y con los que experimentar también cosas nuevas. Y al final pues también mostrar eso que conseguimos. Y de una manera muy especial difundir la imagen de Cantabria y llevársela a las casas de Cantabria donde viven cántabros que a veces llevan mucho tiempo lejos de su tierra. Y les queremos acercar las imágenes de los pueblos que dejaron, cómo están hoy y todo eso. Además, ¿cuánto lo agradecen, verdad? Lo agradecen muchísimo. Sí, de hecho, tenéis programada próximamente una exposición en una casa de Cantabria, sí, ¿no? Estamos trabajando en la idea, hemos hecho una ya en Tenerife, en la casa de Cantabria de Tenerife, que a su vez les gustó al Ayuntamiento de Arona y pasó después al Ayuntamiento de Arona. Y ahora estamos hablando con la presidenta de la casa de Cantabria en Las Palmas, intentando organizar otra exposición allí en la Casa de Cantabria. Bueno, no será en la propia Casa de Cantabria, pero será la Casa de Cantabria la que se responsabilice de esa muestra. De esa muestra. Uh-huh. Creo que los socios básicamente de esta asociación son de Cantabria, pero alguno incluso en Ibiza tenéis, ¿no? Sí, bueno, tenemos gente que estuvo en su momento laboralmente vinculada a esta tierra, o ahora se han tenido que ir y están fuera, pero es tan grande el cariño que tienen por esta tierra que participan con nosotros, concretamente de Ibiza es el que ha diseñado el logo con el bisonte. Curiosamente hoy hemos abierto el programa hablando de una asociación que se está creando en Santillana del Mar para defender y en este caso y que no se extinga el bisonte europeo, y hablaban de que el bisonte es una imagen que se utiliza mucho en empresas, etcétera, en Cantabria, muy vinculada a Cantabria, y evidentemente aquí tenemos una muestra, ¿no?, que vosotros habéis utilizado también el bisonte, también el bisonte, ¿no?, como claro, elemento para reconoceros. Una asociación que cuenta con ¿cuántos socios, Pepe? Pues ahora mismo somos 50. Estamos en un proceso de crecer muy limitadamente. Nos gusta que todo el que se haga socio encuentre sitio, espacio y buena acogida. Y claro, un crecimiento grande no es compatible con ir acomodando a todo el mundo. Entonces queremos tener un crecimiento lento, despacito, ir asimilando. Y para esa situación intermedia de los que quieren y les interesa y aspiran a estar en la asociación, pues tenemos un espacio en internet, un mural de Flir, que se llama también Rincones de Cantabria, donde allí sí están trabajando un número importante de miembros, 485 en concreto en estos momentos. Bueno, pues llamen ustedes, Rincones de Cantabria, esa web www.rinconesdecantabria.net, ahí vamos a encontrar toda esa información. Una asociación de fotógrafos, por ejemplo, alguien que se quiera iniciar ahora mismo en la fotografía, ¿qué equipo le recomendarías, Pepe? Tú que de esto, pues me imagino que sepas, ¿no? Claro, vamos a ver, el equipo, alguien que quiere hacer fotografía un poco en serio, tiene que tener una cámara fotográfica que tenga posibilidades de controles manuales. Uh-huh. Porque, bueno, pues sí, las cámaras estas compactas están muy bien, te sacan de un apuro, haces unas fotos de recuerdo, tal, pero ya cuando te quieres poner a hacer fotos creativas, pues tienes que tener una capacidad de intervención sobre la cámara. Entonces, el ideal es una cámara réflex, y también se puede empezar con unas intermedias entre las compactas y las réflex, que tienen también un objetivo y una zona manual interesante. Y ahí esos serían los comienzos. Y entonces ya, pues claro, la cámara no te hace el trabajo, tienes que empezar a saber tiempos de exposición, abertura de diafragma y todo eso, que es lo que te permite crear. Eso es como un piloto de un coche automático o un coche en las marchas. Lo bonito es embragar las marchas en un coche en la cámara, lo bonito es buscar, pues eso, ¿no?, jugar con la cámara, ¿no? Claro. Bueno, pues ya lo ven ustedes, ahí tienen esta exposición. La más inmediata, la exposición de esta asociación, decíamos, sí, la que estáis ahora preparando mismo ya mismo. Trabajando muy fuerte en una exposición para hacerla aquí en Santander. Y va a llevar aparejadas pues esas famosas quedadas, esos famosos encuentros. Vamos a salir de noche a hacer fotografía nocturna de Santander, que es muy bonita, pero es complicada, es difícil. Y vamos a hacerlo en grupo. Y vamos a hacer también pues alguna quedada todos conjuntos durante el día para recoger distintos aspectos de la ciudad. Y con eso pues haremos una exposición allá para el mes de octubre. Pues ya lo saben, Asociación Cultural Grupo Fotográfico Rincones de Cantabria. Hoy hemos conocido a su presidente, José de la Vega, Pepe, y hemos conocido más sobre esta interesante asociación. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la sintonía de Onda Cero, Pepe. Muchas gracias a vosotros por dejarnos este espacio para darnos a conocer. Un placer, como siempre. Ya suena la sintonía que nos lleva hasta la península de la Magdalena. Yo creo, que Cristina, como yo, que esto de la fotografía somos más de fotomóvil, es instantánea, ¿eh? ¿No, Cristina? Bueno, a mí me gusta mucho la fotografía. ¿Sí? ¿Te gusta? Mucho, mucho. He estado escuchando muy atentamente la entrevista, Pepe. ¿Y has sacado algo en claro? ¿Vas a por la reflex ya o no? Ya tengo una reflex yo ya. Ah, ya tienes reflex. Estoy ahí. Oye, sigues pegando. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. ¿Qué fotografía sacarías hoy de esta jornada en la península de la Magdalena? ¿Qué imágenes se te han quedado grabadas hoy? ¿O qué podríamos destacar hoy? ¿O lo que va a suceder esta semana, que también puede ser interesante? Pues creo que hoy tendríamos que sacar a Brasil como protagonista, porque va a ser el